Especially what's behind your back. Yeah. So I'm turning around and I'll pick up the slack. Yeah. Dirty babe, you see these shackles, baby, I'm the slave. I'll let you whip me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. Sexy back. Yeah. The motherfuckers don't know how to act. Yeah. Go let me make up for the things you lack. Yeah. Cause you're burning up, I gotta get it fast. Yeah. Listen. Dirty babe. You see these shackles, baby, I'm the slave. I'll let you whip me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos un día más a esto que se llama Comic Manía. Qué bueno que están conmigo el día de hoy. Como ya saben, últimamente me estoy dedicando más que nada a hablar de temas específicos, no tanto de responder preguntas. Y yo creo que este formato me está gustando bastante porque puedo planear lo que voy a hablar, hacerlo y proceder a descansar porque no tienen ni idea. Yo sé que algunos de ustedes no escuchan el programa tan seguido, algunos de ustedes sí, y pues resulta que las personas que me han escuchado seguido saben que hace aproximadamente un mes, un poquito más de un mes, competí en un concurso de fisiculturismo, y lo curioso de esto es que obviamente me tuve que preparar como 4 meses para poder competir, o sea, la preparación dura. Fue las últimas 11 semanas, no tiene idea lo dura que fue, pero desde junio ya tenía que estar como que muy concentrado en prepararme. Entonces algo me empezó a pasar y una de esas cosas es un cansancio total. No importa cuánto tiempo duerma, no importa cuánto tiempo descanse después de comer o después del gimnasio. En general, siempre estoy cansado por la simple y sencilla razón de que le estoy exigiendo a mi cuerpo una cantidad de energía que creo que ningún ser humano debe de tener tan como que de sobra, ¿no? Entonces, hay días que estoy bien, hay días que estoy mejor, hay días que estoy peor. Y curiosamente, hoy es uno de los días que estoy peor. Me pasó desde el lunes. Últimamente me he estado levantando a las 5 de la madrugada para poder estar en el gimnasio puntual a las 6 de la madrugada, hacer una hora de cardio, regresar a mi casa, hacer 2 comidas, porque ir en ayunas a hacer cardio, crean, es lo peor que le puede suceder. Hago mis 2 comidas, regreso al gimnasio a hacer pesas, pero curiosamente después de que hago cardio a las 6 de la mañana, o sea, más o menos regreso a mi casa a las 7 y ya preparo toda mi comida, como a las 9 puedo como descansar un ratito, 8:30, 9. Nomás me está entrando un súper cansancio y pues lo que tengo que hacer es tomarme como una siesta de 1 hora aproximadamente para recuperar fuerzas y regresar al gimnasio. Y es lo que estaba haciendo hoy, o sea, porque de plano me puse a ver televisión un rato para distraerme y me llegó el cansancio horrible, me pegó muy fuerte, quise dormir y creo que dormí unos 15 minutos o algo así y sonó mi teléfono y pues estúpidamente contesté y pues ya no pude descansar totalmente. Entonces he estado con sueño desde que fui al gimnasio. Salí del gimnasio, me fui en Starbucks, me eché un café a ver si eso me ayudaba. No me ha ayudado. Entonces, si sueno con muy baja energía, no es porque no tenga ganas de hacer el programa el día de hoy. Han habido otros momentos donde no tengo ganas de hacer el programa. En el caso de hoy, es simple y sencillamente que estoy súper, súper, súper cansado. Pero aún así, trataré de darles una hora de programa. Y lo bueno es que el día de hoy me estoy concentrando en un cómic, en un grupo de personajes que leí muy pocas de sus aventuras. Las que leí me encantaron, porque más que nada me concentré en leer las que su creador hizo y no necesariamente lo que otros escritores tocaron, porque se nota, especialmente en este caso con estos personajes, al igual que en otros casos con otros personajes, que no importa quién toque el personaje después del creador, simple y sencillamente no va a funcionar tan bien. O a veces hay personas que entran, agarran esta creación y la crecen y la hacen mucho más interesante. Uno de los mejores ejemplos sería Swamp Thing. Fue creado por Bernie Wrightson y Len Wein. Y curiosamente, todo lo que hicieron con el personaje en sus primeros 10 números, que son los que yo leí, el arte está muy bonito, pero las historias son muy clichés, obvias. Como que las has visto antes, no tienen nada de sorpresa, no tienen nada de llamativo, ¿no? No, no hay nada que diga, wow, es la primera vez que he leído un cómic de terror tan interesante. Es como decir, ah, bueno, es una criatura del pantano enfrentándose contra otras criaturas sobrenaturales. En realidad no tenía gran cosa a su favor, con la excepción del arte de Bernie Wrightson, que es precioso. Pasa un rato, Martin Pasco se vuelve el escritor de Saga of the Swamp Thing, que es el segundo volumen de Swamp Thing, y trata de hacer cosas interesantes, pero desafortunadamente está atorado en lo que le llaman la trama o el plot de Gilligan's Island, o la isla de Gilligan, para las personas que no conozcan esta serie. El problema de la isla de Gilligan es que es un grupo de personas, es una comedia de los 60. Y lo que termina pasando es que es un grupo de personas que están en Hawái, entran a, van a dar un paseo en un barco, el barco naufragia y estas personas terminan en una isla desierta donde solo están ellos. Entonces tienen que tratar de hacer lo posible por regresar a casa. El problema es que nunca pueden regresar a casa porque la serie se llama La Isla de Gilligan. Si regresan a casa, pues se cancela la serie. Entonces, por varias temporadas, tienes que ver cómo esos personajes se echan media hora tratando de solucionar su problema para que al final del día no lo puedan solucionar. Porque si lo solucionan, se termina la serie. Y es más o menos lo que le sucedió al personaje de Swamp Thing. Durante todo el tiempo estaba buscando una cura para regresar a ser un ser humano, en vez de ser una criatura de plantas. Y no fue hasta que Alan Moore toma la creación y la crece y hace que el personaje de Swamp Thing finalmente sea interesante. Más o menos algo así pasa con Runaways. Brian K. Vaughan, que fue el escritor creador de estos personajes, hizo cosas verdaderamente interesantes donde rompió muchos de los clichés, muchas de las expectativas de un cómic de superhéroes, especialmente de un cómic de superhéroes juveniles. Porque obviamente ya para este entonces habíamos visto una cantidad enorme de grupos juveniles. De hecho, en la serie, ahorita les digo cuándo empieza en el 2003 y fue parte de una imprenta de Marvel llamada Tsunami. Así como DC tiene Vértigo y Vértigo se dedicaba a tratar de sacar cómics más para una audiencia adulta o más sofisticada. En el caso de Tsunami, es que notaron en los 2000s hasta un poquito antes notaron la gente de Marvel que a los niños les estaba gustando mucho el manga. Entonces decidieron manganizar algunos títulos para que de esta manera jalaran gente. A esta nueva imprenta le llamaron Tsunami y habían algunos personajes previamente creados, como Namor y la Antorcha Humana. Mystique también era parte de esta línea. Y personajes nuevos como Sentinela y los Runaways. Yo en verdad me alejé mucho de todo esto. Me llamó la atención el de la Antorcha Humana. Ojé el primer número y el arte se me hizo espantoso. Y dije, no, de aquí no soy. Leí el de Namor, donde básicamente nomás estaban recontando su origen, cambiando muchas, muchas cosas, ignorando muchos momentos de continuidad interesantes de Namor. Y dije, no, pues, no, este cómic no me llama la atención. No, creo que Bill Gemas es el que lo está escribiendo y es uno de los peores escritores del mundo. Pero en ese momento él era como la persona encargada de publicar Marvel, era como que el jefe de Joe Quesada. Entonces Bill Gemas podía simple y sencillamente escribir lo que se le antojara. De hecho, voy a checar ese dato porque sí, en serio, si algún día ven un cómic de Bill Gemas, aléjense de él. De hecho, uno de sus cómics más famosos se llama, ¿cómo se llama este cómic? Marvel. Es la peor cosa que jamás he visto en mi vida, este cómic de Marvel. Es abominable. Pero pues algunas personas tuvieron la desgracia de leerlo y confirmaron lo mala que es. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que sí leí todos los números de Brian K. Vaughan muchos años después, así, pero muchísimos años después, porque en realidad, como todos ustedes saben, yo tengo una gran afinidad por los superhéroes convencionales, los superhéroes que se visten con super trajes o con trajes así muy llamativos, que tienen un símbolo gigantesco en el pecho o en alguna parte del uniforme, que tienen superpoderes y utilizan sus nombres de superhéroes constantemente. Es como que para mí es lo que más me llama la atención del género de superhéroes. Entonces, generalmente cómics como Runaways no me llaman la atención, pero tanta gente me lo había recomendado una y otra vez que dije, bueno, voy a darle una oportunidad. Leí el primer, bueno, mejor dicho, leí la sinopsis en Wikipedia y se me hizo súper interesante. Y dije, bueno, voy a darle una oportunidad al primer número. Le di una oportunidad al primer número y a pesar de que el arte de Adriana Alfona no me gustó para nada porque es un arte muy con esta sensibilidad manga, que a mí en general no me gusta. La historia era tan interesante, tan poderosa, los personajes tan entrañables, tan interesantes, tan como jóvenes, que me enamoré del cómic y tuve que leer todos los números que tuve a mi alcance. Afortunadamente, habían varios volúmenes ya juntos, entonces me compré todos los volúmenes y creo que en 3 días o menos me los eché todos y me encantaron. Desafortunadamente, Brian K. Vaughan se sale de su creación, entra Joss Whedon para hacer un arco con ellos. Y aunque no está mal ese arco, sí se siente muy, muy, muy diferente. Como que ya los personajes no están actuando igual. Y peor aún, más adelante, Terry Moore toma el control de la serie. Y creo que Terry Moore es un excelente, excelente escritor. Pero desafortunadamente solo puede escribir sus creaciones. Strangers in Paradise, Echo, etc. que Rachel Rising. Eso le sale muy bien porque él es el total creador. Pero cada vez que escribe para otro título, por alguna razón u otra, la sensibilidad no llega. Ahorita vamos a ir a través de toda la historia, pero antes de hacer todo esto, me gustaría nomás mencionar algo que pues, es muy importante para mi amigo José Miguel Alba Marquina. No necesariamente para mí, pero sí es muy interesante para él. Y me pidió que por favor lo anunciara. En realidad no sé si alguno de ustedes está interesado, pero bueno, desafortunadamente o afortunadamente le debo muchos favores a José Miguel. Entonces, obviamente, si me pide que anuncie algo en el programa, no veo ninguna razón por la cual no hacerlo. Pues resulta que va a haber una convención de anime y cómics en Toluca que se llama The Card Capital Fest. De todos los nombres de convenciones que jamás he escuchado en mi vida, jamás he escuchado uno tan feo como este. Card Capital Fest. En realidad se me hace terrible el nombre, pero a mí nadie me preguntó. Va a ser en Toluca. Me dijo las fechas, pero qué curioso, porque no aparecen las fechas por acá. Pero vamos a ver a través del anuncio, a ver si encontramos las fechas. Pero bueno, yo cuando me lo comentó, pensé que iba, siendo que es en Toluca, que es un lugar más pequeño, no iban a haber tan buenos invitados, pero sí, sí iban a haber bastante, bastante invitados, muchos cosplayers nacionales e internacionales, y también van a estar algunos creativos. Entonces, pues bueno, si están en Toluca, dense una vuelta por ahí, y pues si viven en la Ciudad de México, creo que Toluca nos queda bastante cerca, si quieren dar una vuelta. Yo personalmente no estaré yendo porque, como ustedes saben, mi trabajo ahorita es cuidarme después de mi concurso, porque no lo sabrán ustedes, pero después de las 11 semanas de trabajar para lograr el cuerpo de concurso, si no quiero perder ese cuerpo, tengo que trabajar otras 6 semanas para que mi cuerpo se normalice. Si en esas 6 semanas no me comporto así súper estricto con mi dieta, con mi rutina, con mi todo, todo se va al demonio. Ya me pasó una vez y no quiero que me vuelva a pasar. Entonces, por eso no estaré asistiendo a CART Capital Fest próximamente en Toluca, pero les voy a decir más o menos quiénes son los invitados. Atenea Cosplay, mi buena amiga Atenea Cosplay, que es una cosplayer muy buena de Guadalajara, va a estar ahí. También va a estar el Batimóvil, una réplica exacta de la serie del 66, que, digo, tal vez no sea el más práctico de todos los batimóviles. Yo creo que el mejor batimóvil es el de la película del 89 de Tim Burton, pero sin duda uno de los más hermosos es el de la serie del 66. Tuve la oportunidad de ver una réplica en la San Diego Comic Con y, bueno, me la quería robar. También mi buena amiga Dalín Cosplay, que es una cosplayer, si estoy en lo correcto, ella es de Puebla. Ella también va a estar en Toluca. Es una excelente cosplayer, una súper linda persona, al igual que Atenea. Vayan a saludarlas de mi parte. También un personaje que a mucha gente le cae muy bien. A mí en lo particular se me hace muy X, pero bueno, la gente se muere por él. Que es Deep Pity, que es un chico que obviamente se disfraza de Deadpool en las convenciones y actúa como un idiota en las convenciones. A él le sale gracioso, pero el problema es que desafortunadamente, gracias a Deep Pity, hay un grupo de idiotas que se disfrazan de Deadpool y tratan de actuar chistosos en las convenciones y se ven bastante, bastante mal. Entonces, por favor, no imiten. A Deep Pity le sale gracioso, a ustedes no. Entonces, si van a ver a Deep Pity, traten de no actuar como idiotas, nomás simple y sencillamente vayan a saludarlo. Y si tienen un cosplay de Deadpool, nomás sean conscientes de que él es gracioso y ustedes no, entonces mejor no hagan nada. También un gran artista, al menos a mí me gusta mucho su arte, David Finch, va a estar ahí. Él ha dibujado para Marvel y para DC, si estoy en lo correcto, para Marvel dibujó Moon Knight, que fueron unos momentos muy bonitos de Moon Knight, los que dibujó este chico. Y también, pues, cuando le toca dibujar Batman, me encanta lo que hace. El problema es que él, más que nada, o sea, ha estado trabajando con DC de los Nuevos 52 para adelante. Y como todos ustedes saben, los Nuevos 52 para mí, en realidad, no es lo mejor. Pero David Finch va a estar por ahí. José Luis Durán, que es un maestro historietista, primer dibujante mexicano del Hombre Araña. Yo, como todos ustedes saben, estoy en total ceros cuando viene a cómic mexicano. No lo conozco y no me interesa. Entonces, obviamente a mí nunca me tocó ver el trabajo de José Luis Durán, pero para muchas personas es un creativo muy, muy, muy importante, porque fue un dibujante mexicano que estaba haciendo al Hombre Araña, y eso sí, como que tiene un buen nivel. Una chica llamada Lady Lemon, que es una cosplayer internacional, por lo que veo. También va a estar Puchis Love, que es una cosplayer mexicana, muy buena amiga también, súper linda niña. Ella es del DF, pues me imagino que va a estar para allá. Y pues es toda la información que tengo, pero pues entren a internet, búsquenlo por ahí. CART Capital Fest, digo, con ese nombre no creo que haya muchas en otras convenciones que tengan el nombre similar. Dejen ver si encuentro, vamos a ver dónde está. Porque creo que en algún momento me pasó. Me pasó la información de cuándo sería esta convención, pero Ah, aquí está. Ya es próximamente, es el 25 y 26 de noviembre. Car Capital Fest, Toluca, 25 y 26 de noviembre. Entonces, no es este fin, sino el fin siguiente. Entonces, pues bueno, si ya quieren ir por ahí, y aquí veo que va a haber actores de doblaje, para variar. Yo en realidad he tenido la desfortuna de conocer a muchos actores de doblaje. Y en realidad no entiendo por qué les hacen tanta fiesta. En realidad a mí no me modifican en lo más mínimo. También va a haber cantantes. Me imagino que son chicos que cantan los openings de varios animes. Igual he tenido la oportunidad de conocer a varios y en realidad a mí no me mueven de ninguna de las maneras. Van a haber muchos cosplayers, como ya les mencioné. Van a haber cosas del universo Star Wars, van a haber ilustradores, invitados especiales y grandes concursos y sorteos. Entonces, pues bueno, dense una vuelta por ahí y pues, a ver qué les parece. Yo obviamente no voy a estar por ahí, pero los que vayan me pueden decir qué les pareció. Y bueno, ya con eso termina mi compromiso con José Miguel. De hecho, le debo muchos, muchos favores y por eso le hice este anuncio. Y pues espero que muchos de ustedes vayan o al menos estén ya informados de que va a existir esta convención el próximo fin de semana. Pero bueno, ahora sí ya vamos a hablar de Runaways. Y estoy dedicándole este programa a Runaways por una razón muy, muy, muy específica. Y es porque el 21 de noviembre finalmente va a salir una serie de televisión dedicada a este grupo de personajes. Llevan ya varios años hablando acerca de hacer una serie con ellos, siendo que es un poco más fácil interpretarlos, ya que al igual que los miembros de Agents of S.H.I.E.L.D., aunque tengan superpoderes, son superpoderes fáciles de replicar en televisión, a diferencia de los inhumanos, que ya con solo el cabello vivo de Medusa, ya ahí te gastaste fácil $1,000,000 en cada capítulo solo para tratar de animar bien ese cabello. En el caso de los chicos de Runaways, sus poderes son un poquito más fáciles de reproducir en pantalla chica, con la excepción de que tienen ahí a un pequeño dinosaurio que no es literalmente un velociraptor, pero se parece mucho a un velociraptor. Ahí, hasta donde yo entiendo, lo van a hacer con una, con un como títere, ¿no? Con un animatronic. Entonces, va a ver cómo le sales. De seguro se va a ver chafísima. Pero quitando eso, yo creo que va a ser fácil recrear los poderes de los personajes. Y para las personas que tuvieron la oportunidad de ver la primera imagen de esto, de los actores que van a interpretar a los Runaways, creo que en realidad los eligieron bastante, bastante bien. No estoy muy feliz con el cambio que le hicieron a uno de los personajes, porque era uno de los personajes más lindos y lo que ayudaba a que ese personaje sea interesante es que era muy chiquita. No solo era chaparrita y delgadita, además era la más jovencita de todos, tenía como 11 años. Aquí le hicieron un poquito más grande, me imagino para que sea mucho más fácil a la hora de filmación, porque una niña tan pequeña pues es más difícil que memorice sus líneas, no puede ser tan buena actriz. Son pocas las niñas de 11 años que son buenas actrices. Anna Paquin, que en algún momento ganó un Oscar cuando tenía como 8 años o 10. Pues bueno, es una de las excepciones, pero no necesariamente es la regla. Entonces, no me encantó que hayan modificado eso. Pero quitando eso, yo creo que el elenco se ve bastante, bastante bien. Y como ninguno de ellos utiliza un traje de superhéroe, lo más cercano a un traje sería uno de los personajes llamado Carolina Dean, que ella se transforma en un como ser de luz. Y en el caso de Nico Minuro, ella pues obviamente se viste como chica gótica, entonces sería lo más cercano a un uniforme, un traje o algo fuera de lo común. Pero bueno, les voy a contar más o menos acerca de estos personajes. Desafortunadamente, lo más interesante, lo que más me jaló de la sinopsis son algunas de las muertes, algunas de las traiciones, algunas de las cosas que te toman de sorpresa. Entonces hay muchísimos spoilers y voy a tratar de evitarlos todos porque lo más seguro es que hagan una adaptación exacta del cómic a pantalla chica. Entonces pues obviamente no quiero matarles las sorpresas que va a tener la serie. Haré lo posible, pero bueno, va a ser un poco difícil porque sí está llena de sorpresas la serie digo, el cómic. Y algunas de esas sorpresas son las que me alentaron a leer el cómic en primer lugar. Y ahora sí, yo tampoco no sé qué decirles. Si deben de ver la serie, que van a ser 10 capítulos, para tener una idea de cómo es el cómic, o primero leer el cómic y después ver la serie. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es darles como que lo que le llaman un overview, una vista de todos estos personajes, quiénes son, cómo se mueven, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, cómo actúan y más o menos cuál es la situación, y de ahí vamos a partir. Pues bueno, resulta que estos chicos llamados los Runaways, para las personas que no sepan lo que significa la palabra Runaway, es el nombre que se utiliza para jóvenes, niños, jóvenes, que huyen de casa, ¿no? Por eso es Runaway, o sea, se corren para alejarse, pero se utiliza literalmente para hablar de los niños que escapan de casa por n mil y un razones, ¿no? Y resulta que este grupo de chicos, sus papás son amigos desde hace muchos años. Ellos creen que sus papás son, pues, personas que trabajan en diferentes partes de Los Ángeles, que también es algo muy importante. Toda esta serie está situada en Los Ángeles, pero ninguno de ellos tiene una sospecha de que los padres son supervillanos. Resulta que hay un equipo llamado The Pride, no sé cómo traducirlo, pero tal vez alguno de ustedes me pueda ayudar. Cuando se une una manada de leones, se les dice Pride. Y también la palabra Pride significa orgullo. Entonces me imagino que este grupo de villanos toma el nombre de The Pride por la doble relación de que primero son un grupo de leones, o sea, los más poderosos de supervillanos de Los Ángeles, y además porque tienen mucho orgullo, que también va a ser como que una de las grandes fallas que tiene este equipo. Son 12 personajes, por ende son 6 parejas. Y lo curioso de estos personajes es que cada pareja es un, ¿cómo puedes decir? Es un prototipo de los villanos que se enfrentan contra, no sé, la Liga de la Justicia o los Vengadores o lo que ustedes quieran. Por decir, están los papás de Alex Wilder, que es el líder del equipo. Los papás de Alex Wilder son una pareja afroamericana y son grandes estrategas. Son los más inteligentes estrategas. O sea, ellos serían como el personaje de Kingpin, ¿no? Como personas que se encargan ahí de controlar la mafia y el mundo subterráneo de Los Ángeles. Los papás de una chica que se llama Gert son viajeros del tiempo, como Kang o el Lord del Tiempo, ¿no? Los papás de Carolina son alienígenas, como podrían ser, no sé, Hawkman o Kanjarro o Despero. ¿Quién más? Tenemos a los papás de Nico Minuro, que son magos, como el Barón Mordo. Y vamos a ver, alguien se me está olvidando. Ah, obviamente los papás de Molly, que son mutantes, que obviamente no podía existir un grupo de villanos en el universo Marvel sin tener algún mutante por ahí. Y tenemos a los papás de Chase. Y los papás de Chase son científicos locos, así como, ¿cómo se llama este individuo? Como Lex Luthor. Entonces, a mí lo que me dio mucha risa desde que leí como que la descripción de estos personajes es que eran muy similares a los supervillanos de otras compañías, pero eran como pareja. Y cada uno de ellos como que comparte el interés por el otro. O sea, los dos alienígenas son dos alienígenas que vienen a conquistar el mundo y son como que los mandaron para espiar. En el caso de los que viajan a través del tiempo, es una pareja de viajeros del tiempo que hacen lo posible por robar artículos valiosos a través de los siglos, ¿no? Entonces se me hizo como que muy interesante que cada uno de estos niños tenga poderes o habilidades que correspondan a los poderes y habilidades de sus padres. Por decir, Alex, que es el líder del equipo, es igual de inteligente y estratega que su papá y su mamá. En el caso de Chase, es igual de inteligente que sus papás, que son ¿cómo se llama? Científicos locos. En el caso de Carolina, tiene los mismos poderes que sus papás, que es poder volar y lanzar rayos. De hecho, Carolina tiene poderes muy similares a Starfire y a... ¿cómo se llama este personaje? Y a Halo de Batman y los Outsiders. De hecho, cuando yo la vi, dije, oh, mira, me recuerda mucho a Halo. Obviamente, el personaje es mucho más profundo porque una de las cosas más interesantes de los Runaways no son sus poderes o sus habilidades, sino sus personalidades. Y es ahí donde en serio se pone muy, muy, muy, muy complejo muy compleja la historia. Pues resulta que la historia va así. Antes de que obviamente se casaran estas parejas, y antes de que tuvieran hijos estas parejas, ellos estaban empezando en el mundo del crimen. Y en eso, unas criaturas extraterrestres sobrenaturales, unas criaturas sobrenaturales de otra dimensión, llamadas el Gibborim, que son tres como parecen alienígenas, pero son en realidad seres de otra dimensión con poderes mágicos, se aproximan a estos 12 personajes, estas seis parejas, y les dicen, vamos a destruir el mundo. Queremos que ustedes nos ayuden a tomar control del mundo y destruir el mundo. Y a cambio de su ayuda, les daremos más habilidad, más poder, más riqueza. Y cuando nosotros destruyamos el mundo, salvaremos a seis de ustedes, ¿no? Con la idea de que, bueno, pues dijeron, somos 12. Si salvan a seis, son tres parejas. La cosa es ver qué parejas serán salvadas. Entonces, a pesar de que siempre estaban tratando de buscar favores de los Gibbering para ver qué parejas iban a ser las salvadas, con tal de tener el poder y el conocimiento y las habilidades extra que les prometieron estas criaturas, trabajaron con ellos y cada año sacrificaban a una persona inocente, a una mujer inocente, en un como rito para que alimentaran a estas criaturas llamadas el Gibborim. Entonces, en una de estas, y una de las cosas que ellos también hacen, como ellos quieren ser los amos y soberanos de los ángeles, la razón por la que rara vez oímos de superhéroes o supervillanos habitando los ángeles es porque The Pride haya tomado medidas para que nunca haya villanos, criminales o superhéroes en el área de California. Lo más cercano fue cuando los West Coast Avengers estuvieron del lado oeste de los Estados Unidos y tuvieron ahí su cuartel. Pero desafortunadamente, aunque era un excelente cómic, eventualmente fue cancelado. Y lo peor de todo fue que cuando empezó el cómic de West Coast Avengers era muy, muy, muy bueno. Steve Englehart lo hacía, el arte de Al Milgrom era horrendo, pero las historias eran buenísimas. Después John Byrne toma el título y crece un poco más. Y cuando se va John Byrne, Roy Thomas lo toma y destruye al personaje. Tanto así que, pues, de alguna manera u otra, es su culpa de que haya perdido tantos fans. Y el cómic de West Coast Avengers es eventualmente cancelado. Y yo le echo la culpa a Roy Thomas, que es una gran persona y es un buen escritor, pero más simple y sencillamente, no le salieron bien los West Coast Avengers. Pero bueno, a mí me gustó también mucho esa explicación de que la razón por la que no hay seres con superpoderes, o al menos seres con superpoderes muy llamativos en Los Ángeles, es porque The Pride se encarga de que nomás no haya ninguno de ellos. En una de estas, una de las parejas va a tener un hijo, si estoy en lo correcto, que es el Chase Stein, o sea, los papás que son científicos locos, se embaraza a la mamá y va a tener un hijo. Entonces, cada una de las parejas decide, en grupo, tener un hijo para que obviamente, solo un hijo para que sean seis hijos de los miembros de The Pride y que cuando los Gibborim destruyan el mundo, las seis personas que salven, en vez de que sean tres de las parejas, que sean los seis niños para que los seis, digamos, de alguna manera u otra, el nombre de estos personajes continuará. Esa era como que la idea original. Y pues obviamente llega el tiempo de hacer el ritual, The Pride se une en la casa de los Wilder, ¿no? Que les digo que son los tipos que son como los mafiosos más inteligentes de todo y más preparados de todos los ángeles, y obviamente llevan a los niños, porque no los pueden dejar solos, porque pues, hay unos que son chicos todavía, creo que el más grande es Chase, que tiene 17 años, y llegan a la casa y los niños ven, sin querer, el ritual de sus padres asesinando a sangre fría a una mujer para que de esta manera ellos puedan conseguir más poder. Cuando se dan cuenta de lo que está pasando, todos deciden que lo que están haciendo sus papás es totalmente erróneo y deciden huir. Entonces ahí se vuelve muy interesante porque es padres contra hijos y los hijos están haciendo todo lo posible por detener a los padres porque no quieren que el mundo se destruya. Entonces los niños están haciendo como que cosas propositivas para el bien de la humanidad y para eso se tienen que enfrentar contra los padres. Entonces me gustó mucho esa dinámica, ¿no? Porque cuando tú tienes cierta edad, como a los, no sé, 12 o 13 o 15 años, sientes de alguna manera u otra que tus peores enemigos son tus papás porque te están obligando a hacer cosas que tú no quieres hacer, ¿no? En mi caso muy particular se los puedo decir sin ningún problema. Tuve grandes problemas con mis papás, tanto mi mamá como mi papá, porque ellos querían que yo fuera a la escuela y yo simple y sencillamente no aguantaba ir a la escuela. Era para mí una tortura estar 8 horas sentado tratando de aprender cosas que nomás no me entraban, porque simple y sencillamente yo fui muy bruto para la escuela. No tengo ninguna pena de decirlo. De hecho, pasé de panzazo todos los años porque no me gustaba ir a la escuela. Lo único que me gustó en la escuela fue cuando tomamos la clase de discurso, porque me podía parar a llamar la atención dando discursos. Y también a la clase de computación, porque siempre me ha gustado utilizar las computadoras y soy bastante bueno para ellas. Pero todo lo demás, o sea, ciencia, física, biología, matemáticas, álgebra, matemática avanzada, cálculo, era malísimo para todo eso. En serio, creo que la única razón, lectura, creo que la única razón por la que lograba pasar de panzazo es porque me llevaba con todos los nerds de la escuela y ellos me echaban la mano como que antes de tomar un examen y pues de esa manera podía pasar el año, pero en realidad era horrible. Y no solo eso, como era gordo y feo, pues también iba a la escuela y pues no tenía muchos amigos y los amigos que tenían eran los nerds. Obviamente ninguna mujer estaba interesada en mí, entonces eso pues también era doloroso. Pero bueno, pues sobreviví y ahora pues le agradezco a mis padres que haya ido, pero en ese momento pues sí los odiaba. Y es lo que me gusta mucho de esta relación que tienen los runaways con sus padres, que obviamente quieren a sus papás, pero saben que lo que sus papás están haciendo está mal porque van a destruir el mundo o van a ayudar a la destrucción del mundo, ¿no? Con solo 6 de ellos salvándose, ya sea los hijos o 2 parejas de padres con un niño, ¿no? Entonces, cuando estos chicos huyen, los papás van en persecución de ellos y descubren que uno de los niños es un traidor, que él está con ellos, pero los va a traicionar para que los padres los puedan encontrar. Obviamente no les voy a decir quién es el traidor. Es el que menos esperan. Y cuando este traidor se revela, dices tú, wow, en verdad, qué bien trabajado estuvo esto, Brian K. Vaughan, porque me sorprendiste de la manera menos esperada. Esa relación es muy buena. También todo lo que ocurre en la persecución de estos niños, todas las aventuras que tienen, cómo ellos al inicio deciden actuar como superhéroes y darse nombres claves y después optan por seguir usando sus nombres porque simple y sencillamente no les gustó utilizar sus nombres en claves porque son niños. Rara vez utilizan algo que podrías decir que son trajes de superhéroes. De hecho, creo que ninguno de ellos utiliza un traje convencional de superhéroes. Y lo padre es que después de tener sus primeras aventuras, ¿tú crees que ya, después de derrotar a los Gibborin, después de derrotar a sus padres en The Pride, ¿tú crees que ya no van a poder contar más historias? Y empiezan a presentar nuevos personajes y 2 de los personajes que presentan me encantaron. Uno es el príncipe o la princesa Sadin, que ahorita les contaré un poco acerca de él y ella. Y también Víctor Mancha, que curiosamente es uno de mis personajes favoritos. Y no han hecho mucho con él y eso me rompe el corazón porque creo que es un personaje bastante interesante. Uno de los pocos personajes latinos que sí me gusta porque no lo siento como un cliché. Yo siento que más es un chico que es latino, pero pues nomás porque así nació. No, porque a fuerzas lo quieran hacer latino. Y tampoco es un cliché de un latino como Bunker de los Teen Titans de los Nuevos 52, que es así el cliché del cliché. O sea, y además es un chico latino que además es gay, pero es gay así como que ridículamente gay. Muy mal ese personaje de Bunker. Y también el personaje de El Extraño, que también es otro personaje latino que es horrendo. Víctor Manja creo que es uno de los pocos personajes latinos que me gusta y desafortunadamente no han hecho mucho con él. Pero bueno, estudiamos un poquito acerca de quiénes son los personajes. Como ya les mencioné, Carolina Dean es una niña que es extraterrestre. Sus padres vinieron aquí a la Tierra para espiar la Tierra y obviamente buscar la manera de mandarle información a su raza, que son los Maje, tienen un nombre raro, porque no, obviamente no era una raza que ya conocíamos, es una raza nueva, pero bueno, como si por alguna razón u otra está como que lento mi internet, entonces es una de dos, o sigo mandando el audio o navego por internet, entonces prefiero nada más seguir mandando el audio y no sobrecargar mi internet, pero bueno. Les digo, Telmex es uno de los peores servicios de internet, pero bueno, entre todos los demás, creo que es el mejorcito, es el menos peor. Por eso desafortunadamente me sigo quedando con él. Pero bueno, entonces, a dónde iba con todo esto, es que Carolina es alienígena, no sabe que tiene poderes. Cuando ella logra escapar de sus padres, ella utiliza un brazalete. Y ella pensaba que era nomás un brazalete que le identificaba como alérgica a la penicilina. Y obviamente era para que si en algún momento ella terminaba en el hospital no le inyectaran penicilina. Se quita este brazalete y sus poderes aparecen. Y ella se vuelve como un ser de luz, donde puede volar, puede lanzar rayos. Y adopta el nombre por muy pocos segundos de Lucy in the Sky, obviamente. En referencia al personaje de a la canción de los Beatles, ¿sí? Aunque no soy fan de los Beatles, sé que tienen una canción que se llama Lucy in the Sky with Diamonds. Y si ustedes recordarán la descripción de Lucy in the Sky, es una persona muy pintoresca, llena de colores, y pues obviamente Carolina Dean es muy pintoresca y llena de colores. Entonces ella se nombra Lucy in the Sky y utiliza ese nombre por 3 segundos y pues ya le siguen diciendo Carolina o K o lo que sea, ¿no? Y ese es básicamente el personaje. Es una chica muy buena onda, es muy libre, ella cree en sus padres, se le rompe el corazón cuando descubre que sus papás son unos asesinos y trata de no creerlo, pero pues obviamente acompaña a sus amigos. Y una de las cosas más interesantes del personaje es que no lo descubrimos al inicio, pero más adelante lo vamos descubriendo y es una chica que es lesbiana. Y a mí me encanta cómo utilizaron su sexualidad dentro de la historia. No se fueron al cliché, no se fueron a lo fácil. Y siento que hicieron un personaje bastante redondo, bastante complejo, bastante interesante. Entonces, yo siento que es una de las, al igual que todos los demás personajes de esta serie, son increíblemente complejos, interesantísimos, entrañables. Y quieres saber más de ellos. Se vuelven como que tus amigos. Así como yo amé la enorme caracterización que Paul Levitz y Kit Giffen hicieron con la Legión de Superhéroes, o lo que Marv Wolfman y George Pérez hicieron con los New Teen Titans, yo siento que los Runaways se van un paso más adelante a hacerlo más, entre comillas, realista, porque dentro de la Legión de Superhéroes, los Teen Titans, los New Mutants, de alguna manera también los X-Men cuando estaban más chavos, siempre se iban como que más al melodrama y no necesariamente a una realidad real de qué sucedería si tal niño estuviera en esta situación. Y yo siento que los Runaways te lo exploran mejor, te lo exploran más redondito. Entonces, les recomiendo mucho la serie, en realidad. Creo que les va a gustar. Después de Carolina, les quiero hablar de Molly Hayes. Molly Hayes es la más chiquita. Tiene, como les digo, 11 años y es súper poderosa. Sus papás son mutantes, ellos tienen telepatía, pero ella no nace con telepatía, ella lo que nace es con superfuerza e invulnerabilidad. Es muy gracioso ver que el personaje más chiquito es el más poderoso. El nombre que ella adopta es Princess Powerful, o la princesa poderosa, que se me hace genial su nombrecito. Siempre está utilizando unas gorras graciosas. El personaje la adoras desde que la conoces. Y es muy divertida verla en las diferentes aventuras porque siempre tiene que llegar un momento donde ella saca toda su furia y golpea a alguien. Yo creo que en algún cómic golpeó a Punisher y te mata de la risa de que una niñita chiquitita de 11 años esté golpeando a Punisher. Entonces, en realidad, me encanta el personaje. Actúa como una niña chiquita. Es la que más problemas tiene de todo lo que está pasando porque obviamente se está alejando de sus padres, nunca había estado sola. Se tiene que obviamente apegar mucho a sus compañeros porque pues, obviamente se siente totalmente perdida, pero sin embargo es muy fiel, muy leal, nunca los abandona y de hecho hay una historia donde se va en el pasado y ella conoce a una niña aún más chiquita que ella y esta niña chiquita tenía, no sé, como 12 años y básicamente se la vendieron a un hombre de 40 años y este hombre de 40 años iba a casar con esta niña de 12 y la que rescata a esta niña es Molly, ¿no? Y me gustó que todos los demás no sabían qué hacer, pero Molly decía, no, no, no, no, no, lo que está sucediendo acá no importa que sea en el pasado, no importa que los padres le hayan vendido a esta niña legalmente a este tipo, que un hombre de 40 y tantos o de 30 y tantos se case con una niña de 12 está mal. Y la niña la protege. Se llama Clara, la chica que encuentran en el pasado. Y sí me hizo bastante interesante esa historia. Eso ya no lo escribe Brian K. Vaughan, eso lo escribió Joss Whedon. Pues a algunas personas les gusta, a algunas personas no. A mí sí me hizo bastante interesante esa historia. En el caso de Nico Minuro, ella es la maga del grupo. El nombre que ella toma es Sister Grimm. Sister Grimm, obviamente, porque si ustedes recordarán, hay muchas historias, muchos cuentos de hadas. Que fueron escritos por los hermanos Grimm, The Brothers Grimm. Entonces, ella, como pues, la mayoría de estas historias involucran magia y hechicería, y ella es una hechicera, decide ponerse el nombre de Sister Grimm. Ella es asiática, el personaje también es súper interesante. Ella tiene como que una relación ahí con Alex Wilder, que les digo que es el chico afroamericano que es como el líder del equipo, y ella lo que tiene es su mamá. Tiene una, en inglés es wand, sería como una varita, pero es muy larga, casi casi del tamaño de una escoba, que es el palo largo y tiene un círculo arriba y se llama la varita de uno, ¿no? Porque lo que puedes hacer es tomar esta varita y hacer un encantamiento, pero solo lo puedes hacer una vez, por decir. Si le pides a la varita que congele a alguien, lo puede congelar una vez, pero no puede volver a congelar a alguien, nunca más. O sea, ya como que usó ese poder. Entonces, lo padre del personaje es que constantemente tiene que utilizar a su cerebro, su inteligencia y su creatividad para poder hacer un encantamiento nuevo que haga lo que ellos necesitan en ese momento, porque no puede estar repitiendo constantemente los encantamientos, lo que se me hace bastante interesante. Esta arma era de su mamá, ella hereda esta arma para enfrentarse a sus padres y una de las cosas que ella tiene que hacer para poder utilizar los encantamientos de esta varita, tiene que sangrar, si no sangra no funciona la varita. Es una chica gótica, es un poquito más retraída, es un poquito más agresiva cuando los momentos son más intensos, pero también es la que más cree en el equipo, trata de ayudar a todos sus amigos y eventualmente ella también se volverá la líder del equipo cuando Alex ya no pueda funcionar como el líder. Después de ahí sigue Chase Stein. Chase Stein es un chico súper inteligente, pero con cero motivación. Es el rebelde del equipo, sus papás son unos científicos locos. Y él heredó toda su inteligencia, pero nunca la aplica. Hace hasta lo imposible por no ser como sus papás. Y entonces actúa como idiota, le va mal en la escuela, se concentra más en deportes que en todo lo que es ciencia. Es la oveja negra de la familia. Sus papás ven su potencial desperdiciado y constantemente lo regañan, especialmente papá lo regaña muy, muy, muy feo todo el tiempo. Y esto, en vez de hacerlo sentar cabeza, lo hace aún más rebelde. Y también cuando se junta con el grupo, es el que siempre está, si no tanto en desacuerdo con el equipo, si todo el equipo quiere ir a la derecha, él decide ir a la izquierda. Como que siempre tiene que rebelarse contra todo lo que encuentra a su alrededor. Y lo más curioso es que él termina teniendo una relación bastante linda, muy bonita, muy cercana, con una chica que se llama Gertrude Yorks, de cariño le dicen Gert, que es como que la niña gordita del equipo, que jamás te imaginarías que ellos dos tuvieran cosas en común y compaginaran, pero me encanta porque la relación va creciendo de poquito en poquito, hasta que es bastante lógico que ellos dos estén juntos, porque ella ve algo en él que ni él mismo ve. Ese obviamente es mi personaje favorito del grupo. Él, cuando se enfrenta con sus padres, se roba unos lentes de rayos X del papá y unos guantes que, además de darle como super fuerza, le permiten controlar fuego. Los llaman los Fistigons, estos como guantes, que están horribles, o sea, porque como los dibujan con un estilo muy manga, o sea, no se ven como guantes de superhéroes, se ven como guantes así robóticos raros. Pero bueno, funciona dentro de todo lo que estamos viendo en esta serie. Y más adelante se roban igual una nave de los papás para que sea como que su nave para ir de un lado para otro. Es una nave en forma de una rana. Entonces, obviamente, no tanto vuela, sino brinca de lugar a lugar. O sea, tiene momentos muy raros el cómic, pero vale mucho la pena. No sé cómo adaptarán algunas de estas cosas en la serie, pero espero que lo adapten lo más fiel, porque en realidad creo que lo merece. Y finalmente está Gertrude Yorks. Gertrude nunca fue mi personaje favorito. Yo sé que a mucha gente le gustó el personaje. A mí en realidad no me llamó mucho la atención. Ella es la hija de unos viajeros en el tiempo. Sus papás en algún momento agarran a una, ¿cómo se llama? El ADN de un dinosaurio. Hacen algunos experimentos con el dinosaurio y crean una mascota perfecta para ella, ¿no? Y Gertrude tiene una conexión telepática con su dinosaurio, y de esa manera el dinosaurio la obedece al 100%, a pesar de que es un dinosaurio y es algo violento, la obedece al 100%. Entonces, es como que también a mucha gente le gusta el personaje del dinosaurio. Ella adopta el nombre de Arsenic y le pone a su mascota dinosaurica, Old Lace, porque hay una película de antaño que se llama Arsenic and Old Lace, donde unas viejitas utilizaban arsénico, que es un tipo de veneno, para matar gente, porque eran unas viejitas que eran asesinas en serie. Ella es gran fan de esta película y por eso se toma el nombre de Arsenic y le pone a su dinosaurio Old Lace. Y ahí ese sería como que todo el grupo que tuvimos en los primeros números, que fueron los primeros 18 números de la serie, y es autoconclusiva porque desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, Tsunami no tuvo mucho éxito. De todos los títulos, la mayoría fueron fracasos. Los dos que yo recuerdo que fueron elogiados por la crítica y tuvieron varios fans fue el cómic de Centinela y el cómic de Runaways. Pero quitando eso, en general todos los títulos fueron odiados, nadie los compró. Y en el número 18, si estoy en lo correcto, se cancela este primer volumen. Pero funcionó tan bien el cómic de Runaways que le dieron oportunidad a los creativos, Adrian Alfona y obviamente el escritor Brian K. Vaughan, a retomar la serie ya dentro del universo Marvel, tal cual, sin ser parte de esta, de, ¿cómo se llama? De esta línea llamada Tsunami. Ya cuando empieza esta serie, han habido varios cambios en la membresía del grupo. No les puedo decir qué, porque si les digo les voy a matar varios spoilers, pero hay algunos cambios. Y una de las cosas que descubren es que Ultron Sí, la máquina, el robot creado por Hank Pym, Ultron tuvo un hijo que se llama Víctor Mancha y está destinado a ser uno de los más grandes villanos de los Avengers. Está destinado a matar a los Avengers. Entonces, este grupo de niños tiene que buscar a Víctor Mancha y matarlo antes de que él se vuelva un gran villano. Y curiosamente, lo que descubren es que él aún no es villano. Es una persona bastante, bastante buena onda que ni sabe que es mitad humano, mitad máquina. Él es un cyborg creado por Ultron y tiene obviamente partes biológicas y partes mecánicas. Él no sabe que es un robot, él no sabe lo que está sucediendo. Entonces, pues obviamente les pide que no lo maten. Se vuelven amigos de él y se vuelve un personaje bastante, bastante interesante que ayuda muchísimo al grupo y hace un poco más fuerte, a mis gustos, esta agrupación. Me encanta el personaje de Víctor Mancha. Y más que nada es un chico que adora a los superhéroes. O sea, él elogia a todos los superhéroes. Su favorito es el Capitán América. Y su más grande anhelo es ser un Vengador. Y curiosamente, él está destinado a matar a todos los Vengadores. Después también está el Príncipe Sabine. Xavin. El Príncipe Sabine es un Skrull. Es un Príncipe Skrull. Porque resulta que la raza de Carolina estaba en pelea constante con los Skrulls. Entonces lo que deciden hacer es hacer un matrimonio para crear la paz. Entonces el príncipe Sabine se iba a casar con Carolina para que hubiera paz entre estas dos razas. Lo curioso es que Carolina, pues obviamente le interesa que haya paz, no está para nada a favor de la guerra, pero resulta que ella es lesbiana. Entonces, pues, le va a costar una gran dificultad a salir con un chico, no solo porque es un Skrull, pero sino también porque es un hombre. Y ella está acostumbrada más o prefiere la cercanía de mujeres. Pero lo afortunado es que el príncipe Sabin, siendo que es un Skrull, puede cambiar no solo su forma externa, sino también puede cambiar su sexo. Cuando Carolina le explica el por qué no pueden estar juntos por su preferencia sexual, le dice, ah, eso no es problema. Y en automático el príncipe Sabine se transforma en la princesa Sabine, se ven, se enamoran y se casan. Y lo padre fue que, al menos a mis gustos, es que a pesar de que fue un matrimonio por contrato, un matrimonio impuesto por los padres, hay mucha amistad, comprensión, cariño entre esos dos personajes y todo eso se transformará eventualmente en amor. Y llegan momentos donde Sabine está listo para sacrificar su vida por Carolina. Y dije yo, qué bonito que nos están regalando esta relación que empieza muy juvenil y va creciendo y se vuelve tan, tan, tan interesante. Así estuvieron todos los números de Brian K. Vaughan. Cuando Joss Whedon toma la historia, no son malos los números, nomás que se nota que nomás lo va a hacer por un arco y no hace demasiados cambios. Y todo el tiempo que se van al pasado se vuelve un poquito tedioso y aburrido. Funciona, pero no es tan bueno como lo que hizo Brian K. Vaughan. Desafortunadamente ahí termina el segundo volumen, con las historias de Joss Whedon termina el segundo volumen de Los Runaways y empieza el tercer volumen de Los Runaways, dibujado por mi buen amigo Humberto Ramos, que le queda muy bien dibujar a personajes juveniles. Y también está escrito por Terry Moore, que es uno de mis escritores favoritos. Como les digo, me encanta Strangers in Paradise. Desafortunadamente, a pesar de que el arte de Humberto estaba perfecto para este grupo, el trabajo como escritor de Terry Moore simple y sencillamente no funcionó. Y leí el primer número, no me llamó para nada la atención. Leí el segundo número y dije, no, ya se perdió toda la magia. Y de ahí pues, le perdí la pista a los Runaways y ya nunca más volví a leer nada de ellos. En algún momento ellos tuvieron un crossover durante la Guerra Civil con los Young Avengers, donde se unieron y eran Runaways y Young Avengers. Esto no lo escribe Brian K. Vaughan. Leí los números, pero desafortunadamente es una historia muy convencional de superhéroes. De hecho, los Young Avengers me caen súper bien. Algún día hablaré de ellos. Los escribe Alan Heinberg. y ¿cómo se llama? John Chu. Se me olvida el nombre del dibujante, pero el dibujo de Young Avengers es precioso también. Y desafortunadamente, a pesar de que son muy interesantes los personajes de Young Avengers, son igual niños con superpoderes muy parecidos a los Titanes, a los New Mutants, a los New Teen Titans. Entonces, no es que sean malos, es que son convencionales. Y al agarrar a estos héroes jóvenes, tan convencionales como los Young Avengers, y al unirlos con los Runaways, viene ahí el pleito. O los Young Avengers se vuelven más interesantes, más complejos y menos clichésosos como los Runaways, o los Runaways se van del otro lado. Y dentro de la historia de Secret Invasion, Runaways, Young Avengers se van del lado superheroico y simple y sencillamente es una aventura con dos grupos de superhéroes enfrentándose contra un villano en común, que no es necesariamente malo, pero obviamente no es tan interesante como los otros números. Obviamente este crossover es imposible que lo hagan, ya que los Young Avengers ni existen en el universo cinematográfico de Marvel y hasta donde yo entiendo, todas las cosas que está haciendo Marvel, tanto en TV como en cine, son partes del mismo universo, al menos todo lo de Netflix es parte del universo cinematográfico de Marvel. A Agents of S.H.I.E.L.D., algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Inhumanos, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Según Jeff Loeb, los Runaways sí van a ser parte del universo cinematográfico de Marvel. Me imagino que harán referencias a los Avengers o algo así, pero obviamente, como no existen los Young Avengers, dudo que obviamente se unan o haya un crossover con los Runaways, al igual que también ellos conocieron a un grupo de chicos que se llaman Excalibur. No, perdón, Excalibur, Excelsior. Excelsior, porque como todos ustedes saben, siempre al terminar sus editoriales, Stan Lee ponía Excelsior, que es el, ¿cómo se llama? En inglés se dice motto. Sería como que son las palabras que aparecen en el escudo de Nueva York y Excelsior significa siempre hacia arriba. Entonces le gustó mucho esa frase o esa palabra a Stan Lee y cada vez que él se despedía de sus fans en sus editoriales ponía, y les recuerdo, Excelsior, ¿no? Entonces como que en honor a esta frase constante de Stan Lee, hicieron este grupo de chicos llamados Excelsior, que son niños que empezaron a ser superhéroes jóvenes, hacen un grupo de ayuda para ayudar a otros chicos jóvenes que son superhéroes. Entonces, en este equipo en particular está una chica llamada Lightspeed, que es parte de Power Pack. Está Rick Jones, que como todos ustedes saben, ha sido el sidekick que Hulk, Capitán América, Capitán Marvel y Rom han compartido. Aparece Darkhawk, que es un personaje que a muy temprana edad adquiere ¿cómo se llama? Una armadura extraterrestre y puede ser superhéroe. Ricochet, que si estoy en lo correcto, es un mutante que adopta uno de los trajes que en algún momento usó y descartó el Hombre Araña. Una chica llamada Turbo, que fue miembro de los New Warriors, que si no han leído el cómic de los New Warriors, lo tienen que leer, es buenísimo. Entonces, este grupito de chicos se une para asistir, ayudar o ser como un grupo de apoyo para cualquier grupo de chicos jóvenes. Y entonces, en algún momento, tienen ahí como un encuentro con los Runaways, donde les echan la mano. Y después decidieron darle a este equipo su propio cómic. Desafortunadamente no le pudieron poner al cómic Excelsior, porque la palabra Excelsior, al menos en lo que cómic se refiere, el que tiene el dueño de los derechos de esa palabra es Stan Lee. Entonces, si le ponían Excelsior al cómic, le van a tener que pagar regalías. Entonces, el cómic, si lo quieren leer, no se los recomiendo, pero si lo quieren leer, se llama The Loners o Los Solitarios, se podría traducir. Cuando son parte del cómic de Runaways, vale mucho la pena ese crossover. Pero ya cuando les dan su propio título, en realidad, hojeé el primer número y quitando la portada que se ve muy bonita, el interior no te dice absolutamente nada. Y es ahí una de las cosas más importantes, ¿no? de Brian K. Vaughan, como que él entiende a sus personajes y cada vez que alguien quiere escribir a sus personajes, sencillamente no funciona. Y me imagino que algo será similar con Robert Kirkman, porque yo veo a Robert Kirkman que ha escrito Invincible por años y sigue siendo nuevo, sigue siendo interesante, sigue siendo llamativo, pero si cualquier otra persona, cualquier otro escritor tomaría el cómic de Invincible, dudo que fuera tan interesante. Y vamos a ver qué más vemos por aquí. Después de que cancelan ya finalmente el título de Runaways, sale un cómic llamado Avengers Arena, que salió durante todo esto llamado Avengers. ¿Qué fue este? Marvel Now, si estoy en lo correcto. Y yo tenía cero esperanza para Avengers Arena, porque desde la portada se notaba que estaban imitando a ideas o películas como The Hunger Games o esta película japonesa que se llama. Ay, maldita sea, no puede ser que se me esté olvidando el nombre. Buenísima, es una buenísima película. Que es básicamente esta película, se me olvida el nombre ahorita, pero ahorita se me acordará. Y es de un grupo de niños de la escuela que los llevan a una isla, les dan armas y les dicen: tienen de aquí hasta tantas horas para matarse entre ustedes. Solo el que sobreviva esto podrá ser libre. Y es más así, tal cual, es un grupo de estudiantes de preparatoria matándose en una isla. Es buenísima la película, si no la han visto es genial. Nomás que no puedo creer que se me esté olvidando el nombre. Se llama... Ah, hijo, no puede ser que se me esté olvidando, pero es buenísima la película. Ya cuando se me acuerde, obviamente se los diré. Pero es genial. Y de hecho la portada de Avengers Arena número 1 es muy similar a la portada del DVD de esta película. Entonces obviamente cuando yo vi eso dije, ¿saben qué? En realidad no me interesa este cómic, qué estúpido cómic, que se vaya el demonio este cómic. No sé por qué en algún momento decidí darle una oportunidad a Avengers Arena y desde el primer número me enamoré. Dennis Hopeless, no sé de dónde salió, pero es uno de los mejores escritores que Marvel tiene. Me encantó su Avengers Arena, me encantó que era Cable and X-Force. Creo que fue lo mejor que he leído de Cable y lo mejor que he leído de X-Force, lo que escribió Dennis Hopeless. Y en realidad siento que su Avengers Arena fue muy bueno. Desafortunadamente empieza muy bien, es un cómic muy, muy, muy sólido, pero ya casi llegando al final, sí pierde un poquito de su fuerza y ya el final final no tiene tanta fuerza como el inicio. Siento que tenía mucha más promesa que la que finalmente nos dio. Pero al final de cuentas, sí me gustó mucho el cómic, se los recomiendo. Desafortunadamente, la secuela de Avengers Arena, y ese fue el gran problema, porque en vez de permitir que Avengers Arena fuera un cómic con una conclusión tajante, decidieron que funcionó tan bien que había que hacerle una secuela. Y en el caso de la secuela, se llamó Avengers Undercover. Desde que leí el primer número me aburrí total y completamente. Era básicamente los chicos que lograron sobrevivir a Avengers Arena iban a continuar trabajando ya bajo, ¿cómo se llama? Undercover es como que bajo secreto para infiltrar a los amos del mal, porque de alguna manera u otra los amos del mal son responsables de todo lo que les ocurrió en esta isla donde ellos fueron secuestrados por un villano llamado Arcade y forzados a pelearse entre sí y matarse entre sí. Entonces quieren cobrar venganza por todos los amigos que murieron. Entonces unen fuerzas y se van contra los Masters of Evil. Leí el primer número y en realidad no me llamó la atención. Entonces pues me alejé total y completamente de esta secuela. Pero Avengers Arena empieza muy bien. Y la razón por la que lo menciono ahorita que estoy hablando de los Runaways es porque dos personajes de los Runaways hacen aparición importante en Avengers Arena. Una de ellas es Nico Minuro o Sister Grimm y también ¿cómo se llama? Chase Stein también es parte de Avengers Arena y ambos también son parte de Avengers Undercover. Si quieren leer más información sobre los Runaways, pues pueden leer estas dos historias y en serio, no voy a poder dormir si no les digo cómo se llama esta serie, que les digo que es muy buena. Esta serie que les digo que es muy buena, que se llama Avengers Arena, que se parece a un cómic. Y les tengo que decir a qué película se parece, porque si no, simple y sencillamente no voy a poder no voy a poder dormir. Vamos a ver cómo lo voy a hacer. Ya sé cómo lo voy a hacer. A ver, primero encuentro a este personaje. Bien. Ya, ahorita les digo cómo se llama esta película y ya después maldita sea, porque todo se tarda. Te digo, está lentísimo mi internet y no entiendo por qué. A ver, su filmografía. Battle Royale, finalmente. Todo el cómic de Avengers Arena se parece mucho a Battle Royale. Como les digo, es un grupo de chicos de prepa que los llevan a una isla y los hacen matarse entre ellos. Y obviamente todo está en televisión y es como un show reality igualito a lo que sucedió en los Juegos de Hambre con Jennifer Lawrence. Entonces, el cómic de Avengers Arena, en vez de alejarse de sus de lo que estaba imitando, de lo que estaba copiando, hacía lo posible para que la gente entendiera. Entonces, cada una de las portadas se parece a este tipo de como que refleja de dónde está imitando o dónde está sacando ideas. Entonces, la primera portada se parece a Battle Royale, otra de las portadas se parece a los Juegos de Hambre. Y digo, en realidad, yo sé que mucha gente se quejó de que, pues, era una copia de estas dos películas o de estas dos, bueno, en el caso de Hunger Games fue un libro primero. Pero también hay una película muy antigua de Arnold Schwarzenegger que se llama The Running Man, que es muy similar a Battle Royale. Entonces, yo podría decir que Battle Royale tampoco es nada original porque se parece a Running Man. Entonces, sinceramente, nos podemos saber en qué vino primero, el huevo o la gallina. En realidad nos vamos a confundir. Lo que mejor les recomiendo es disfruten del cómic de Runaways, disfruten del cómic de Avengers Arena. El de Civil War, Runaways, Young Avengers, en realidad no le veo mucha razón. Es muy fácil conseguir los primeros 18 números de Runaways, que es los que fueron escritos por Brian K. Vaughan. Están coleccionados desde hace muchísimo tiempo y están coleccionados de manera económica. Tienen el hardcover, tienen el softcover. Y ahorita no hay mucha gente que le esté interesando Runaways. Cuando salga la serie, va a ser más difícil conseguirlos. O puede ser que Marvel Televisa los imprima. En realidad, no sé. Pero lo que sí les recomiendo es que si pueden, de una vez vayan, consigan los primeros 18 números, léanlos. Y aunque sí les va a revelar algunas cosas, no importa. Porque no es tanto cómo terminan las cosas o qué se revela, sino es la jornada. La jornada es lo que en serio vale la pena. Porque los personajes son súper interesantes y me muero de ganas de ver que en noviembre 21 qué van a hacer con esos personajes, cómo los van a adaptar, cómo van a actuar los chicos. Y como les digo, uno de los personajes que no me encantó el cambio es con la chica que contrataron para hacer a Molly Hayes, porque no es tan jovencita, es un poquito más grande. Y dije yo, como que esto me molesta, me hubiera gustado que fuera más chica. Y también por alguna razón u otra le hicieron latina porque creo que querían tener un poquito más de diversidad. Ya tenían una chica asiática, ya tenían una chica gordita, ya tenían un chico afroamericano. En realidad no veo para qué necesitaban más diversidad, pero hicieron que Molly Hayes fuera latina, lo cual no me importa. Si la chica actúa bien, no tengo ningún problema. Lo que más me molestó es que obviamente no tuviera como que la edad correcta. Y pues, como les dije, no hay mucho que contar acerca de Runaways. No puedo llenar una hora y media con esos personajes. Y obviamente no me voy a meter a checar a ver si hay alguna pregunta. Porque como todos ustedes saben, este fin de semana se estrena la Liga de la Justicia. De hecho, la función de prensa fue el día lunes. Yo desafortunadamente no pude ir. Pero ya tengo mi boleto para la primera función del viernes. Desafortunadamente, como me estoy durmiendo muy tarde, Perdón, me estoy durmiendo muy temprano. Es imposible que esté despierto a las 12 de la noche para ver la función de medianoche de la Liga de la Justicia porque voy a estar increíblemente cansado. Entonces, a las 12 de la tarde del viernes finalmente iré a ver la Liga de la Justicia. Obviamente, la próxima semana grabaré mi reseña para SDP Noticias que les compartiré a todos ustedes porque ya decidí que prefiero todo lo que sea reseñas de películas, hacerlas con SDP Noticias y de esa manera a ustedes les puede llegar de manera más fácil y más clara que si trato de meter mi reseña de una película y además el tema del día. Obviamente, siendo que estamos hablando de la Liga de la Justicia, posiblemente la próxima semana le dedique esta hora, hora y media, a hablar acerca de uno de los personajes de la Liga de la Justicia o a ver qué se me ocurre. Pero más que nada, como podrán notar, trato de concentrarme en cosas que están siendo populares en este momento. Creo que uno de los personajes, un grupo de los personajes que tengo que hablar más adelante es de los New Mutants, porque ya próximamente tendrán su película. Tal vez debería de hablar acerca de los personajes que están apareciendo en Gifted, que a pesar de que no son unas copias totalmente fieles de la serie, pues obviamente, digo, de los cómics, pues están apareciendo en la serie. Tuve la oportunidad de ver los primeros dos capítulos de Gifted. Se me hizo tan aburrida, tan mal hecha, tan ridículamente mal escrita y tan mal actuada que en realidad no pude aguantar más. No estoy viendo Gifted ya, al igual que no estoy viendo Agents of S.H.I.E.L.D. desde hace, creo que desde principios de la segunda temporada. Lo que sí continúo viendo son las series de The CW, Flash, Legends of Tomorrow, Arrow, Supergirl. Ya estoy como que al corriente con todas las series. Les puedo decir que creo que Flash sigue estando bastante bien. Supergirl sigue siendo mi favorita. Arrow cada vez está peor. Aunque me cae muy bien el actor, siento que la serie ha caído mucho y sigue cayendo. Y Legends of Tomorrow empezó bastante bien, pero ya se volvió muy tediosa y aburrida. Y ya creo que necesitarían cambiar a parte del elenco porque ya se volvió muy reiterativo y aburrido, especialmente el personaje de Mick Rory, que es Heatwave. La inclusión de Ralph Dibny, el hombre elástico, en la serie de Flash se me hizo interesante, pero el actor no me gustó. Ya veremos qué sucede con él. Y en general, mi serie favorita hasta ahorita sigue siendo Supergirl, creo que funciona bastante bien. Y esperemos que la serie continúe por mucho tiempo. Y ya debo despedirme de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este programa llamado Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. Aún no sé de qué voy a hablar, pero siendo que va a salir la Liga de la Justicia y ya la podré ver. Obviamente tocaré ese tema. Y claro, me despido de todos ustedes de aquí hasta que vea la película, porque como no quiero spoilers, no me voy a meter a ninguna de mis redes sociales hasta como las 2:30, 3 de la tarde del viernes, después de ver la Liga de la Justicia. Ya con eso me despido de todos ustedes, ha sido un placer compartir esta hora 45 minutos con ustedes, y nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Carlos Joey Moisés, y esto ha sido Comic Manía. Go ahead, be gone with it. Go ahead.